lo marude-rude. Malamu sedoi mangarana. Si tegol parkaroncong, ai malamu sedoi bana. Sema ita he, imala eta si tu mora. Oh,

Lalu